El 2 es muy bueno. Scarlet pero Witch, su Spider-Man es una mierda. Su Spider-Man es una mierda. Sí, es una basura. Es una basura. Si malísimo. Estás escuchando, el Capitán Frío nos va a matar. No, pero hasta él admite, que es una basura. Sí, así como su Superman es a la glorioso. Fecha la mejor versión que hemos visto de Superman. Sí. Morrison venía por algo, no llegó. Se quedó inconcluso, se quedó todo. Muchos conceptos que no. El Action Comics. Sí, Action Comics. Tú tienes problemas, pero yo siento que trata de replantear. Hay muy buenos conceptos. A mí me gusta. Ahí tiene conceptos muy buenos. Peña que es muy bueno. Ni llegué ahí, y leí el número 1 y el número 0 de Action Comics y dije, yo entiendo por dónde quiere ir Grant Morrison, pero honestamente su All-Star Superman llegó mucho más lejos. No, su All-Star Superman, creo que sí. No, su All-Star Superman es su trabajo cumbre en pero porque Superman. Tenía un y tiene final. Un problema. Sí. Y tiene una facilidad a la vez. Era una historia finita en la que le permitían hacer lo que se le pegara es que la gana. Yo digo que puedes agarrar el Man of Steel de John Byrne y agarrar el All-Star Superman de Grant Morrison y es el inicio, es el alfa y el omega. Estoy de acuerdo. Está bien. Y en medio puedes poner, aunque sea una historia que no pase en esta continuidad, Red Son. Red Son de Mark Millar. Es qué una bonito. Chulada. Qué hermosura de cómic, en serio. Qué bien hecho. Mark Millar, fíjate que es uno de los casos que me da tristeza que nunca haya escrito su gran saga de Superman. Estoy seguro que tiene una gran saga. En su lugar nos hemos encontrado con... Sigue siendo un adolescente que él cree que por poner pitos, violaciones y decir tristeza. Mierda, hace cómics edgy. Sí. No. Tiene buenas ideas, pero a mí no y me... Se ejecuta mal. ¿Leíste su Wolverine, su Enemy of the State es y Age of Shield? ¡Qué bien está muy hecho! Bueno. Espera. Su Old Man Logan es una joya. Sí, joya. En ese extreme level que quiere caracterizar... Pero lo hace muy bien. Cuando pero no es pretencioso. Es una historia sólida. Sí. Donde puede meter muchas muertes y muchos harto divertido. Déjame decirte, cuando vemos el por qué Wolverine se rehúsa a sacar sus garras, lloras por él. Sí, sí. Y el último número es un double sized. Es un giant size. Y lo único, es un one shot giant size. Lo único que hace es matar Hulks. Sí. Pero tiene un por qué. Claro. ¿Por qué? Y termina siendo... Aparte son Hillbilly, ¿huh? Y termina siendo Lone Wolf and Cub con su mini Hulk, que ya va cargando. Y perdón por el spoiler, pero cuando termina... Es precioso. Es una gran historia. ¿Tú creías que iba a matar al niño? Sí. Y cuando dice, no, alguien tiene que aprender a perdonar, dices, güey, no. Mark, un aplauso. Estoy de acuerdo. Qué manera de cerrar. Una de las grandes historias de Wolverine. Y en general, yo creo que uno de los grandes cómics. Tiene grandes ideas. Con un superhéroe ya clásico. Wolverine ya es uno de los grandes personajes. Sí. Y lo que me encantó, y perdón que te interrumpa, Hawkeye, ciego, es aún más cool que Wolverine sin garras. Claro, es correcto. Sí. Es la neta del planeta. Mira que yo soy fan de Millar, ¿eh? A mí Millar... Como diríamos, traveleando. Sí, traveleando, sí. En el Spider Boogie. No. Oh my fucking god. Qué bonito. Ahora, por ejemplo, retomando un poquito lo que es de Grant Morrison, toda la continuidad, lo que es Action Comics y todo, Action Comics y todo lo que es este rollo. ¿No crees tú que todo lo que está haciendo va muy enfocado por todos los conceptos que está metiendo a encajarlo con el Multiversity? Sí. Por ejemplo, la legión que mete no es la legión, ¿eh? No, pero espérate, Morrison es evidente desde que mete a Obama. O sea, su historia de Obama. Super Obama es. Tiene una razón. Porque es el éxito de Amazing Spider-Man. Sí, claro. Y el segundo es. El problema es que. De cierta manera. Uh-huh. Está enfocado a su Multiversity. Que es su último proyecto. Y lo trae cocinando desde hace años. Entonces sabemos que todo va hilado. Todavía me tiene que explicar. No es muy por barato, qué wey. Hizo lo de los New Gods. Que no tiene madre. Qué malo le salió el arco. Los New Gods es una cosa... El Final Crisis. Es muy malo. No, yo siento que ahí lo que estaba haciendo, no estaba haciendo una crisis final, porque no es una crisis final. Por eso. Ahí lo único que está haciendo es estar rindiendo homenaje al rey de los cómics y su nombre es Jack Kirby. Es lo único que está haciendo. Es correcto. Es un homenaje. Tiene unos pequeños problemas. Usa Final Crisis injustificadamente, porque no tiene nada. Debería ser del Fourth World o The Final World. Y te saca el villano pitero que nunca salió de otro cómic. Como no, Countdown, güey. Countdown, sí, claro. Este es el verdadero vampiro. Este es el villano. Chinga tu madre, güey. Yo no leí Countdown. O sea, te la jalaste. No era así como que... Espérame, no era... Simplemente concluir su Batman Rip con que aquí no muere Batman. Sí, sí. Muere en el Final Crisis. Sí, eso no.